Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 del FM si estáis en Zaragoza. También puedes estar escuchándonos a través del streaming de la web de radiotopo.org. Y además en las repeticiones de Radio Sata, Radio Almaina y Radio Contrabanda en Pinto, Granada y Barcelona. Programa de esta noche nos ponemos en modo musical. Nos hemos decidido porque a nosotras, como bien le leímos a Ibai y Arvida en Twitter esta semana, nueva normalidad también nos suena a grupo de post-punk. Fuera de bromas, el concepto de la nueva normalidad nos asusta. Y aunque hemos bromeado con la distopía en la que nos ha sumergido un virus, el futuro tras la pandemia nos tiene realmente preocupadas. Para abordar este tema en el programa no vamos a hablar, bueno, a lo mejor sí, pero en general vamos a pinchar música, que se nos estaba olvidando que en el fondo, muy en el fondo, este es un programa musical escondido entre diatribas. Y para adentrarnos en este mundo distópico de la nueva normalidad, empezamos con PVP y su single Entre las Ruinas, grabado en 1984. We'll be right back. Después de los PvP vamos a escuchar a Corizonas, esa banda formada por los Coronas y Arizona Baby, que en Nueva Dimensión Vital nos pintan un futuro en el que la soledad cobra especial protagonismo. TNT, que influenciados por la escalada armamentística de la Guerra Fría, lanzaron el tema 1984 Euroshima, con referencias a la novela de George Orwell en el título, en un tema publicado en 1982. We'll be right back. Antifan pinta en Arde conmigo un mundo personal desolado en el que el futuro no existe. Pero para presente desolado y desesperanzador, el siempre emocionante, agotados de esperar el fin de ilegales. No viven, solo esperan. Mires en los ojos porque van desesperados.

Una pregunta que quizás sea pertinente. ¿Y si Europa hubiera muerto tras esta crisis? Cantan a los ilegales los León Benavente. Recuerdo cuando llegué aquí, sin rostro y sin enfermedad. Las cosas que solía hacer allá en el campo de batalla. No hay rusos en el Kremlin, no hay valses en Viena, no. No hay bancos en Suiza, no hay ruinas en Grecia. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Yo enterré a Brigitte Bardot en el bosque, rosas muertas. Luego me emborraché en París, virgen de la santa resaca. No hay muro en Berlín, no hay valses en Viena, no. No hay bancos en Suiza, no hay papa en Roma. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Me trajeron al hospital. Algo en mi cabeza no funciona. Yo era un soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín, no hay valses en Viena, no hay bancos en Suiza, no. No hay punkis en Londres. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. En 1979, cuando los Clash escribieron Clapdown, la letra sonaba distópica. Hoy sabemos que ese mundo llegó hace ya un tiempo. Escuchamos la versión en castellano de Maniática. No. más explotadora. Pero a muchos ya les llegó la hora. Adelante, adelante, adelante. Turno para Obediencia, de su disco Erosión, publicado por La Vida es un Mus, os dejamos con su tema Miedo. Bitnada ha firmado un disco conceptual que parecía ideado para algún tiempo de encierro en soledad, con ningún otro contacto que las redes sociales y los ordenadores. Entre estas canciones hemos seleccionado Atentado, porque creemos que es la que se sale un poco del tema y, sin embargo, apunta a un futuro de ultracontrol que nos amenaza. A un futuro en el que habrá que sufrir a una policía crecida por estos meses de dominio sin control en estado de alarma. No. No es atentado decir el asco que dan. con un grupo que es fetiche en esta colmena tapizada, Rata Negra, ellos dicen. Ellos dicen lo que tienes que hacer. Ellos saben lo que debes creer. Ellos dictan y ejecutan que está bien y que está mal. Ellos son la verdadera autoridad. Ellos juzgan tu manera de estar. Ellos mandan de qué puedes. Volvamos a los 80, en concreto a un año muy distópico, 1984. De este recopilatorio mítico, Zona Especial Norte, rescatamos No hay futuro, de los RIP. Después de ese 1984, Escorbuto parían Anti Todo, un tema que exagera el individualismo de la sociedad de los 80 para mostrarnos un mundo en el que todos se enfrentan a todos. Un mundo más parecido al actual que al de hace 35 años. Crecemos y envejecemos en absoluta sumisión. No hay amigos ni enemigos, tu silencio, todos contra todos. Los que trabajan de los parados, y los que están libres de los encarcelados. No hay amigos ni enemigos, tu silencio, todos contra todos. ¿De qué nos sirven manifestaciones? ¿De qué nos sirven huelgas generales? Colmenas tapizadas. Radio Topo. Y para despedirnos, hemos elegido una de las mejores versiones que se hayan hecho de los Sex Pistols. De la mano de Aviador Dro, Yo soy la anarquía. Musical en este programa que es el número 26 de Colmenas Tapizadas. Nos despedimos de todas vosotras este domingo. Pues nada, como siempre, recordaos que apoyéis y que escuchéis las radios libres, información libre y sin cortapisas. Y esperando volver a abrazarnos dentro de poquito. Venga, que ya queda menos. Sí, si habéis de saltaros una de las normas, os podéis juntar más de 10. Salud. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.